Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino campeón! Mundial. Su figura, curiosidades, la influencia política. Récord, guerras, tragedias. Y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundiales. Italia, 1990. Con una canción inolvidable y con imágenes imborrables para el fútbol mundial, la Copa del Mundo de Italia 1990 se transformó en una competencia con un nivel de fútbol bastante pobre, dejando como marca histórica 115 goles, lo cual representa el menor promedio en la historia de los mundiales. Un detalle no menor de ese mundial fue el que marcó políticamente a Europa a principios de los 90. Países como Yugoslavia, la Unión Soviética y Checoslovaquia disputarían su último mundial tal y como se los conocía, ya que poco tiempo después de finalizado el certamen, se desintegrarían y, entre otras cosas, perderían fortaleza deportiva. No todos los mundiales son recordados de la misma manera, y el de Italia 90, para los propios argentinos, tendría distintos sabores. Más allá del triste y discutido penal que el mexicano Codesal cobraría a favor de Alemania a 5 minutos del final, la selección decepcionó con un comienzo para el olvido. Macanaki otra vez, salta Vigic, ¡gol! ¡Gol! De Camerún, Vigic. Con el correr de los partidos, la inmensa figura de Maradona, sumadas a las manos de Sergio Goycochea y al orden y la disciplina mostrada en la cancha, dieron grandes alegrías al pueblo argentino. La selección debió reponerse a una dura derrota ante Camerún en el partido inaugural del certamen y a la grave lesión de su arquero Nelly Pumpido. A pesar de estos contratiempos y sin contar con un buen volumen de juego, Argentina llegaba a su cuarta final mundialista. Lleva la pelota Maradona también contra Arunga, ahí va Maradona, para Canilla, El gol de Canigia a Brasil y el penal atajado por Goycochea a Serena son dos de los momentos más celebrados por los argentinos en los campeonatos del mundo. Ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. ¡Atajó el arco y Argentina finalista del campeonato del mundo! ¡Gracias a Dios! ¡Lo merecía Argentina! ¡Y atajar el bajo Goycochea! Como curiosidad, Pedro Monzón se convirtió en el primer jugador en ser expulsado en una final de Copa del Mundo. Dirigida por Carlos Bilardo, la selección jugó dos finales consecutivas por primera vez en su historia y las dos veces fueron contra Alemania. Nunca antes se habían repetido los rivales en una final. Va a ir Breme, apoyado en su pie derecho, tranquilo, sereno, va Breme, tira, gol. Gol de Alemania. 24 años tardó la Argentina. En el Mundial de Brasil 2014, la final del mundo nos recibió nuevamente. El rival, Alemania. Pero esa es otra historia. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.